olvidarnos. Y una paloma que volaba de pasada me dio un mensaje tratando de lastimarme. Malas noticias, tú sabes, no corren, vuelan. Y para el norte tratando andas de olvidarme. Mi vida entera, que ni un instante lograrás de mí olvidarte. Ellas vuelan muchas veces sin destino, y van o vienen, son tan libres como el viento. Vuelan lo mismo sea de día o sea de noche, pero es distinto, a ti se te acabó el boleto.